cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Si nos escuchas en directo, ya sabes que estamos emitiendo entre las 11 y las 12 de la noche la primera entrega, el directo, digamos, una hora menos en Canarias. Pero que si no te viene bien, no te preocupes, porque aparecemos a lo largo de la programación junto al resto de los programas de los compañeros en remisiones. Y si quieres ir directo al grano, pues todos los podcasts de Confusión están incluidos pues ahí mismo en radioesperantia.com. Te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 524, si mal no recuerdo exactamente, 524. Ya sabes que para los directos tienes varias opciones, a través de las emisoras que conectan con nosotros, de FM las clásicas, a través de cualquier dispositivo móvil, si te has descargado la aplicación esa que es genial, se llama TuneIn, o si estás en internet y pues simplemente entrando en radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, pues ahí nos escuchas perfectamente. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo, como cada noche, de Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos y espera y desea que la selección que te hemos preparado para hoy sea de tu agrado. Y después de un tiempo de secano, vuelven estos fantásticos muchachos que se conocieron en el instituto, allá en la localidad de Vallejo, en California, con Fang Shan, que este 2015, bueno, recién salidito del horno, pues nos acaban de mostrar esta maravilla, de verdad. Con Fang Xian, es una de esas bandas que, bueno, que tiene discos muy buenos y otros discos que casi mejor olvidarlos, bajo mi punto de vista. Ya sabes que sobre gustos hay colores. Aunque este disco de este 2015 tiene verdaderas obras de arte, y yo no sé por qué no lo han sacado antes. Se llama Murder Love, Más que Amor, un septeto de la localidad de Vallejo, ahí en California, como te he dicho, desde los años 60 finales, haciendo verdaderas maravillas. Y hoy pues hemos decidido dedicarles la portada. Y no nos complicamos la vida porque hemos estado barajando algunos temas para dar inicio a Confusión hoy. Pero decimos, pues mira, no nos complicamos y el tema que le da título, Murder Love. Bienvenido, aquí da comienzo una nueva edición de Confusión y espero y deseo que te encante con Fang Shan. Estreno hoy aquí, More Than Love. Case in point, now, babe. for this precious moment to arrive. My emotions, honey, soul and body, darling, all I have is truly on the line. All my friends say caution, babe, they don't feel my passion, honey. It's flowing through my mind and in my heart. All for one and one for love. It's for the silver, for the gold. De la localidad de Vallejo, que llevan pues la tira de tiempo. Bueno, de hecho se conocieron en el instituto y empezaron ahí a tocar pues a finales de los 60 aproximadamente, casi nada. Con Fang Shang, nuevo trabajo para este 2015, que hoy le dedicamos la portada. Suena muy bien, casi al final ya escucharemos un tema, concretamente el que cierra este álbum. El tema que le da título no es el que abre el álbum, es el número 2, para que los curiosos les hubiera quedado muy bien. Fíjate que abrimos el programa con el primer tema y lo cerramos del último. Pues no, no es el caso. Confunction, Murder Love y una gozada de disco. Y bueno, siempre que hablamos de Shad, te decimos que no es un nombre verdadero, es de Dunkerque, se llama Didier de la Salle. Y en el 98 se presentaba con este pedazo de disco homónimo, Shad, Didier de la Salle. Y un tema que me encanta, Cher René, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Una trompeta de estas que quita el sentido, como dirían los clásicos. temazo de Shea, de los que más me gustan de este álbum, con el que se presentaba en el año 98. De la onda de la nueva hornada de música francesa, pues que orbitan pues a la vera de Ludovic Navarro, que es Saint Germain, tantos productores y miembros del Nu Jazz que están apareciendo ahí en el País Galo. Una delicia jazz. Se llama Didier de la Salle, desde Dunkerque, y este es su primer álbum, 98. Tiene 4 o 5 más, sacó el mejor. Y aquí pues de forma ocurrente pues aparecen las selecciones musicales de Confusión. Te lo presentábamos el otro día, nos encantó y te dijimos que no sería la última vez que aparecería el bajista Julian Bogan con Anthony Saunders, I Will. Sin límites, que te presentábamos pues hace unos días aquí en Confusión. Un bajista extraordinario de Kansas que tiene con este, creo que son 3 trabajos ya. Actual mejor. En esta ocasión y con este tema, I Will, colabora Tony Saunders. Pues seguimos adelante, que esto no para. Hemos comenzado, creo yo, con muy buen pie. Vamos a Nueva York, un poquito más arriba. Miss Irene René, Gonna Be Gone, su álbum Serendipitous Experience, casi nada.

quiten like, de un fenomenal trabajo de esta banda numerosísima neoyorquina, encuadrados en el Acid Jazz, aunque hacen un poquito de todo, hacen o hacían, porque llevan mucho tiempo sin lanzar nuevo material, incluso había rumores de que se disolvía la banda. Dead With Baby, un pedazo de tema que me encanta y que habitualmente pues también te proponemos aquí en Confusión. Y seguimos, este 2015 ya te digo que está siendo muy granado en cuanto a estrenos espectaculares, lanzamientos de discos fantásticos, y me ha sorprendido, este es el segundo de Sasse Group, una plía de músicos donde están Brian Culberson, Rick Brown, Michael Jingles, Nils, Darrell Run, Shields. Esto se llama Jungle Groove. Y es una delicia. Que justamente entré cuando hacía su incursión esa trompeta espectacular de Rick Brown. Brian Culberson, Michael Linton, Rick Brown, Darren Run, Neil Shields, Kaya Reckerman, Ricardo Ramírez, John Odio y bueno, un montón de gente fantástica. Saxo Groove, Jungle Groove, lo que escuchas. Un tema que lleva la voz cantante, el teclista y trombonista Brian Culberson. Y aquí seguimos en Confusión, estoy mirando la hora y todavía nos queda un montonazo de música. Recientemente no la conocía, se puso en contacto conmigo y me dice, mira, escucha esta música que hago, a ver si te gusta. Le digo, una pasada, Sara Deville, esto se llama Coffee Break. vocalista fantástica. Deville, vocalista, smooth jazz, jazz vocal, fusión en definitiva. Coffee Break, lo que escuchas. Nos ha mandado tres temas y nos ha prometido que en dos, tres meses tiene ya todo, pues, nuevo trabajo, ya grabando un cuarto, y creo que tendrá ya como mínimo un EP. Los tres temas son geniales, yo hemos escogido este, pero iremos proponiéndotelos aquí en Radio Esperantia y, por supuesto, en Confusión. Y seguimos, ¿qué toca ahora? Pues un jinglito, vamos con él. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. este álbum de Confound Shab, Night Letters, un álbum genial con el que abrimos el programa, More Than Love, la banda californiana de Vallejo. Se conocieron en el instituto y desde entonces pues continúan juntitos. Otro Juan Palomar Mapa Barry, multiinstrumentista que lo toca todo y que lo hace así de bien. Art Mapa en Confusión, radioesperantia.com. Lo que nos propone Art Mapa, californiano, multiinstrumentista y haciendo verdaderas obras de arte, como puedes apreciar. He escuchado ya innumerables temas de Art Mapa aquí en Confusión y seguiremos haciéndolo porque suena, como puedes apreciar, de ensueño. Otros que también suenan de miedo y bueno, no paran de lanzar música son estos monstruos de Acoustic Alchemy, la alquimia acústica, Only in My Dreams. Seguro que en alguna ocasión de tu vida has escuchado algo de Acoustic Alchemy. británica que fueron de los pioneros de explorar el mundo del smooth jazz, de la fusión, como se decía antes, del jazz con instrumentos electrónicos. Temazo Only in My Dreams. De sus últimos trabajos, además, Acoustic Alchemy. Y digo que seguramente alguna vez en tu vida habrás escuchado Acoustic Alchemy, porque ha sido pues una de las bandas que más se ha utilizado en sintonías. Además, fíjate la música, pues que se presta a hacer sintonías de programa, de televisión, radio, etcétera, etcétera, jingles, pues un montón. Acoustic Alchemy, así que si incluso no sabías que eran ellos, estoy convencido que seguramente los habrás escuchado bien a través de alguna sintonía, algún jingle, algún anuncio, etcétera, etcétera. Acoustic Alchemy aquí en Confusión. Y nos damos con Dave Lee, que nos ayudará pues al final de su tema a despedirnos y decirte pues hasta el próximo programa. Dave Lee es conocido por múltiples nombres. Quizá el que más suena sería Joey Negro. Aquí junto a su banda, Sambers Band, un tema que me encanta. Este lo pongo mucho en Confusión, así que no puedo negar que me encanta. Pon una letra en ello, o sea, put a lyric on. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. no tenemos tiempo para más que despedirnos y emplazarte para el siguiente programa, Dave Lee, que es conocido como un montón de nombres, pero aquí en este caso pues Joey Negro and the Sunburst Band, su banda Put the Lyric on It, con el que te decimos adiós. Como siempre te decimos, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, jueves, y te dejamos con un discazo, Crazy for You, Twinkle, el crack en la gloriosa época de los 80, donde salió música para alucinar. Bye bye, a ser felices. Mañana volvemos. Ya sabes que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com, despliegas en programas, música, confusión, busques ahí podcast y ahí tienes los 524 con este bye bye. Hasta mañana.